para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. 11 de la mañana, 58 minutos, estamos acompañados, por supuesto, por El Necio, por Ricardo Jacobs, que está aquí en la mesa de Panorama. Buen día, Richard. Buen día, Martín, buen día a todos los compañeros de la Radio Panamericana. Y bueno, acá saludos a todos nuestros oyentes en este día tan acogedor. Me parece que están congelados nuestros oyentes. No sé si hay alguien del otro lado escuchando. Esperemos que sí, ojalá que sí, siempre hay. Están en la casa, calentito. Bueno, Richard, comenzamos la columna de día miércoles, como siempre, con alguna efeméride. No sé si nos iremos a lo que marca el calendario. Sí, no podemos evitarlo, porque es una de nuestras fechas más importantes, la que festejamos esta semana, el sábado próximo. Así que vamos a hablar un poquito del 25 de mayo. Me encanta. ¿Por dónde lo querés encarar? Porque hay múltiples miradas sobre eso. Hay múltiples miradas. No, lo voy a encarar leyendo algunos extractos históricos de por qué ocurrió todo ese proceso y, bueno, algunos aspectos de los protagonistas de esa gesta. Bien. Dice así. A mediados de mayo de 1810, a raíz de la supuesta caída de Cádiz, se difundieron las noticias oficiales sobre el traspaso a un consejo de regencia de la autoridad supletoria del monarca, hasta entonces ejercida por la Junta Central. La legitimidad de la primera junta que surgió en la jornada de mayo de 1810 en el Río del Plata no pareció al principio estar en discusión. Basada en la normativa vigente, la mayoría de los participantes del Cabildo Abierto el 12 de mayo invocó el concepto de reasunción del poder por parte de los pueblos. Este concepto remitía a la doctrina del pacto de sujeción de la tradición hispánica, según la cual, una vez caducada la autoridad del monarca, el poder debía volver a manos de su depositario original, el pueblo. Consecuentemente, las nuevas autoridades invitaron a las ciudades del interior y dentro de ellas a la parte principal y más sana del vecindario a participar de las primeras deliberaciones en Buenos Aires, en calidad de nuevos titulares legítimos del poder. La imagen de una plaza lluviosa y de vecinos con paraguas que exigen al cabildo saber de qué se trata forma parte de los mitos más arraigados sobre la Revolución de Mayo. La presencia en la plaza de esta muchedumbre, alentada por agitadores, los llamados chisperos, como French o Beruti, simbolizó siempre el carácter popular de la gesta. Sin embargo, para algunos autores, como Roberto Marfani, la jornada del 25 fue un golpe de estado de los jefes del ejército, encabezados por Saavedra. Esta hipótesis se basa en dos argumentos. El primero, el papel central de Saavedra y las milicias en la caída del virrey y de la Junta del 24. El segundo, la proporción ínfima de las personas presentes en la plaza en relación a la población total de la ciudad, unos 40.000 habitantes. Estos autores recuerdan la anécdota del capitular Leiva, cuando la tarde del 25 salió al balcón del cabildo y ante una plaza vacía interrogó con ironía a los patriotas. ¿Dónde está el pueblo? El historiador Tulio Alperín Donghi refuta estos argumentos y reafirma el carácter revolucionario y popular que tuvo la jornada del 25 de mayo. En primer lugar, la determinación del carácter popular de una revolución en términos de la proporción de quienes participan en las jornadas callejeras privaría del adjetivo popular a casi todas ellas. Además, considerar las milicias como un ejército regular es un error y un grave anacronismo. Desde las invasiones inglesas, las milicias nuclearon a la élite criolla, dispuesta a incidir con más fuerza en la política local, y fueron el único mecanismo institucional que vinculaba políticamente a esta élite con la población. El protagonismo de estas milicias refuerza precisamente el carácter popular de la Revolución de Mayo. Aunque la Junta esperaba heredar la estructura administrativa del virreinato, las cosas no serían tan sencillas. Oposiciones de diverso signo obligaron al nuevo poder revolucionario porteño a radicalizarse. El gran promotor de este giro fue Moreno, admirador de las teorías democráticas de Rousseau y de todo el ciclo revolucionario francés. El activo secretario de la Junta pronto desplazó a un segundo plano al mismo presidente Saavedra. Los jefes milicianos, temerosos por la pérdida de poder de Saavedra, presionaron para desplazar a Moreno. Este, sin embargo, hizo aprobar decretos que apuntaban a acotar las potestades de Saavedra y de otros jefes. En diciembre de 1810, cuando la tensión había llegado al máximo, Saavedra consiguió el apoyo de los diputados del interior para derrocar al secretario. Moreno renunció a su cargo y se embarcó para realizar una misión diplomática en Europa. El 4 de marzo de 1811 murió en el mar. Bueno, esos fueron algunos aspectos que podemos hablar sobre la Revolución de Mayo, que llevó a la conformación del primer gobierno patrio. Así que está bueno lo de esa mirada en la que se le busca fortalecer el carácter popular de la revolución. Está bueno cuando está ese contraste contra cierto academicismo, o que incluso dicen, no, esto estuvo hecho por clases altas, que lo que buscaban era sacarle la posibilidad de comerciar a España para poder comerciar ellos directamente. Claro, en realidad es sin duda que las clases altas o las clases comerciantes y profesionales eran las que participaban y opinaban de la vida pública de la colonia. Uh-huh. Obviamente no le iban a pedir la opinión a un mulato ni a un gaucho que estaba en el campo. Pero ahí había indudablemente dos sectores, que fueron la parte militar y la parte más erudita, más intelectual, como el caso de Moreno, que bueno, en ese momento estuvieron juntos y pudieron conformar el inicio de la autodeterminación acá de estas tierras. Así que bueno. Bien, no sé si vamos a ir con la columna, con el tema elegido para la columna, por estos rumbos, nos quedamos por acá para la columna, no, vamos para otro. No, lado. Lo único que quiero terminar de mencionar es que vamos a festejar el 25 de mayo porque es una fiesta. Ah, sí. Y nosotros acá en la cooperativa nos vamos a poner toda la escarapela y vamos a tener locro y feria y espectáculo para que festejemos entre compatriotas. Así es, el 25 de mayo, este sábado, te estamos esperando para una nueva edición de la Feria Panamericana, que viene, por supuesto, con el locro más necio que ofrece el Valle de Punilla, ¿no? Así es. ¿Cómo vienen los preparativos del locro? Y bueno, hoy se las compra. Bien. Hoy ya compré las carnes, compré los granos, Ya le vamos a empezar a meter mano. Muy bien, están todos más que invitados. Saben que Ricardo es el encargado oficial, aunque tiene algunos asistentes de lujo también, ¿no? Ah, sí, está Oscar Doño, que ya es un aprendiz que prácticamente está superando al maestro. Muy bien, bueno, Richard, ¿con qué nos metemos en la jornada de hoy? En el necio, en la columna política que tiene aquí de opinión Panorama. Bueno, para empezar, para entrar en el tema, y ustedes se darán cuenta de qué se trata la columna, vamos a escuchar un pequeño audio. Muy bien, escuchamos. Hoy, sábado 18, comienza la semana de mayo. Y el próximo 25, en nuestra fecha patria, se cumplen ya 16 años del día en que Néstor asumió como presidente de un país devastado. Quiero dirigirme a mis compatriotas para compartir, como siempre, reflexiones y también, claro, decisiones. Nunca me desvelaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación. Tal vez porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas, sino un lugar en la historia. Sin embargo, también esa misma y por momentos trágica historia me hizo comprender que los cargos también son herramientas para llevar adelante los ideales, las convicciones, las utopías. Es cierto que no las únicas, pero después de todo son herramientas al fin, siempre. Después de haber sido 2 veces presidenta de este país, su primera mujer electa como tal, y de haber ocupado distintos cargos legislativos, siempre por voluntad popular expresada en las urnas, sigo más convencida que nunca que la expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general. Ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, bueno, creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas. Y no solo con palabras, sino también con los hechos y sobre todo las conductas. En este caso sería primero la patria, segundo el movimiento y por último una mujer. Permítanme solo por un instante un poco de humor feminista. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia, y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Aquellos son tiempos muy difíciles, pero los que estamos viviendo hoy, los argentinos y las argentinas, son realmente tremendos. Bueno, está clarito de qué vamos a hablar ahora, porque no quedan dudas de que esta jugada de Cristina Fernández de Kirchner de esta semana ha cambiado el tablero político en la Argentina. Pienso de que esta decisión se inscribe dentro de lo... Fíjate vos que el otro día hablábamos en el aniversario del nacimiento de Eva Perón, hablamos del momento de su renunciamiento, sí, y justo le dimos una interpretación política a ese hecho que tiene mucha similitud con esto, porque eran las grandes líderes de nuestro movimiento que en determinado momento la circunstancia política la aparentemente la estaban obligando a tomar una decisión. Y bueno, así como renunció Evita en su momento a la candidatura a vicepresidente de la Nación, ahora Cristina Fernández también hace un paso al costado, tratando de, como ella misma lo dice, de cumplir con una de las más importantes verdades, de las 20 verdades del peronismo, ¿no? Que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Así que creo que son dos hechos paralelos en la historia que van a quedar los dos registrados, porque la actitud de Cristina, de ese desprendimiento, indudablemente que lo que busca apunta hacia la unidad nacional. Sin duda. Y hacia conformar espacios políticos mucho más amplios, consensos que puedan reunir la voluntad de acompañar un futuro gobierno que indudablemente va a tener una tarea muy, muy, muy, muy pesada. Sí, señor. Y así Cristina vive, sigue encabezando el protagonismo en la Argentina de la política, para bien o para mal, habrá gente que pueda decir lo que sea, pero Cristina está todos los días produciendo hechos políticos importantes prácticamente. Comenzó con el libro, la presentación de su libro, que fue un boom a nivel ventas, a nivel de su presentación en la Feria del Libro, la gente que fue a apoyarla y todo eso, bueno, eso fue un hecho político importante. Después incluso el juicio que empezó ayer, también la tiene a ella de protagonista, se hace un juicio nada más que para intentar escracharla Y punto, porque después no hay pericia, falta una serie de pruebas y de cosas que incluso más debería haberse esperado hacer el juicio hasta tener todos los elementos, pero el gobierno quiere la foto de Cristina en los tribunales, bueno, ahí la tiene, pero no le va a servir de mucho, ya prácticamente creo que esto no le ha hecho ninguna mella a la imagen de Cristina. Así que pienso de que la voluntad de ella es trabajar sobre la grieta, por eso yo reivindico lo que venimos hablando hace tiempo en esta columna, hablamos de la grieta también y dijimos de que la grieta era beneficiosa solamente para la división de los argentinos, para que el imperialismo pueda seguir dominando y para este gobierno oligarca pueda dividirnos para reinar. Por eso mismo que fueron ellos los que crearon la grieta. La grieta, ¿cómo se creó la grieta? La grieta se creó a través de los medios de comunicación, de la justicia, del mismo presidente de la nación, fueron produciendo esa división que es lamentable porque es una división entre los mismos habitantes, entre el pueblo argentino, entre nuestra sociedad. Si fuera solamente la grieta que separa a la oligarquía de los trabajadores, ya la sabemos que esa existe. Uh-huh. Pero tenemos que esa grieta ir achicándola, incorporando a más sectores populares que por ahí en algún momento se distanciaron o estaban confundidos o, no compartían la idea de que encabezaba el kirchnerismo. Sin duda, la decisión de juntarse en una fórmula con Alberto Fernández, alguien que se había retirado del gobierno, mismo jefe de gabinete de Cristina y después opositor acérrimo de muchas de las políticas de Cristina durante los dos gobiernos, va en busca de eso, ¿no? Sobre todo también porque Alberto Fernández también representa algunos sectores con los que el kirchnerismo está muy enfrentado, ¿no? En su momento Alberto Fernández fue lobista de Repsol, se lo asocia siempre cercanamente al grupo Clarín. Ahí evidentemente hay una voluntad de Cristina de armar una fórmula que no confronte tanto. Sí, yo pienso de que Alberto Fernández tiene una característica de componedor y tiene llegada con diversos sectores de la actividad acá en la Argentina, políticos, sociales, empresariales, y eso le va a servir para ampliar el espectro político de un frente patriótico que creo que Cristina por ahí en ese sentido había llegado a un techo. Uh-huh. Así que es un hombre que tiene experiencia, no creo que tenga mayores compromisos con sectores de poder. Que tendrá diálogo, sí. Eso, pero no, abre la puerta a eso, ¿no? A tener comunicación y que no esté cortada. Exactamente, exactamente. Para que no nos ailemos. Y aparte tiene equipos técnicos, estaba viendo en la televisión gente joven que trabaja en el grupo Callao, que lo ha armado él. Gente joven que ya está trabajando en áreas de gobierno, haciendo, planificando cosas. Eso creo que es muy importante. Así que es algún hecho positivo, indudablemente que Cristina sufrió una gran persecución política y a través de la persecución judicial, a través de pérdida de bienes, de embargo, de manoseo a su figura, a su familia, y eso produce un desgaste también. Y quizás también un cansancio de parte de ella. Así que esta situación la alivia bastante, le quita tensión, le quita presión. El protagonismo más grande lo va a tener él. Bueno, ahí te quiero hacer justo una consulta que es a modo personal, porque la vengo pensando desde que se anunció esto de este video y tenía ganas de cruzarme con vos para preguntarte. ¿Cómo te imaginás una fórmula de gobierno o una Argentina en la que el poder reside en el vice? Porque vos decís, está bien, vos marcás que la tensión va a estar sobre Alberto, pero tampoco, porque recordás cuando estaba Néstor, que se decía, ella le escribe todo, ella le dice qué hacer, nosotros no lo sabíamos, ni nadie lo sabía, y después conocimos que era una dupla que trabajaba juntos de toda la vida. Sí, eso de la tensión todo el foco va a ir a Cristina, algo lo va a descomprimir también Alberto para poder en gobernar. En la campaña pienso de que va a descomprimir, en la campaña Alberto va a tener un protagonismo muy, muy, muy importante, que incluso Cristina creo que se lo va a dar y le va a dejar ese protagonismo, porque es lo que se busca. Después en las funciones de gobierno, sí, indudablemente que ella es la líder del movimiento, es Cristina, pero eso va a ser nuevo para la Argentina, que el vice tenga más peso histórico, más peso político. Puede ser, pero la capacidad de gestión de Alberto Fernández va a ser importante, y el trabajo en equipo, ¿no? Entre ellos dos y todos los otros participantes del gobierno. Realmente no creo que sea algo que pueda crear mayores inconvenientes. Más, pienso de que va a haber áreas que por ahí sí Cristina va a tener más participación, sobre todo a nivel internacional. Creo que la figura de Cristina en el mundialmente y en estos momentos, en que el mundo está bastante convulsionado, y América Latina, la palabra de Cristina tiene un valor muy importante, sobre todo cuando se reúne con líderes como seguramente lo va a hacer, como Putin o los chinos o quien sea. Así que esas áreas, algunas áreas pienso de que Cristina la va a mantener un poco en su órbita. Así que vamos a ver, bueno, cómo se acompaña eso. Y bueno, toda esta idea es más que todo para desactivar un posible movimiento. Recién Leo estaba hablando de la situación de Schiaretti, de la parte de Alternativa Federal. Creo que lo que está más cercano, ya hubo un apoyo importante, ya hubo un resultado a esta maniobra, que fue la adhesión de todos los gobernadores, salvo Schiaretti y Urtubey. Ha recogido buenos frutos. Todos los gobernadores apoyan. Ese primer paso es muy importante. ¿Por qué? Porque esos gobernadores, muchos estaban indecisos, y acá este es un país federal. El peronismo responde un poquito a eso también, y todos los partidos justicialistas provinciales tienen una fuerza muy importante en su territorio, un ascendente muy grande y compromiso muy grande, que hacen que el valor del gobernador sea bastante decisivo. Así que esa es la primera incorporación, digamos, el primer resultado positivo. Y ahora, bueno, hoy tienen una reunión acá en Córdoba, creo, Schiaretti con Massa, con Lavagna. Veremos a ver qué pasa. Mucho apunta esta maniobra a adherir a Massa, a Unidad Ciudadana, digamos, a esto nuevo que se viene conformando. Veremos qué resultado hay. Yo pienso de que Schiaretti tiene eso, gobernador electo de Córdoba. En algún momento habrán tenido la idea de disputarle el poder concretamente a Cristina, incluso como una tercera fuerza, porque si Macri está devaluado, perfectamente ellos podrían conformar una segunda fuerza que pueda ir un balotaje contra Cristina. Claro. Con esta maniobra pienso de que se debilita la posición del gobernador, ese sector ya lo vimos que se está desguazando prácticamente, y no creo que Schiaretti se va a prestar a un papelón. Uh-huh. Él tiene una responsabilidad importante, fue elegido acá en Córdoba como gobernador, así que me parece a mí que finalmente todavía no podemos dar una opinión definitiva, pero creo que finalmente Schiaretti va a tener un rol medio neutral, no va a romper con Macri, pero tampoco va a adherir a Cristina. Así que bueno, esperemos, hay que esperar los próximos días a ver cómo se resuelve algo. También tenemos la convención radical desde la semana próxima, que eso también puede dar elementos. Exactamente. Pero bueno, acá al kirchnerismo, a los dirigentes y a los militantes kirchneristas, la noticia les pegó fuerte de entrada. Pero bueno, con el curso de las horas y conversando, creo que la unanimidad en el apoyo a esta decisión es absoluta. Richard, entre el 25 de mayo, la decisión de Cristina, que también la enmarcó dentro de la semana de mayo, y todo esto, ¿cómo se cuenta en música esto? ¿Para dónde se te fue la cabeza? Bueno, en música me fui al carajo, me parece. No sé, vamos a ver. Porque bueno, vamos a pasar un tema, viene de la argentinidad, un tema viejo ya, que, bueno, esto va a delatar mi edad. Un tema viejo que creo que es lindo.